En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Trabajadores rurales del Alto Valle volverán a protestar sobre la ruta nacional número 22. Los trabajadores nucleados en UATRE manifestarán esta mañana sobre la ruta en reclamo de un aumento salarial, ya que, argumentaron, sus sueldos se encuentran en el nivel de pobreza. Se concentrarán a la altura del puente 83 y allí resolverán qué modalidad adoptará la medida de fuerza. La semana pasada la protesta generó importantes trastornos en el tránsito y, pese a no obtener respuestas, levantaron la medida. Los obreros rurales reclaman aumento salarial y explicaron que lo que ganan no alcanza ni para sobrevivir. En Catriel, los camioneros quemaron un remolque y cortaron la ruta en una protesta de despidos masivos. Un grupo de camioneros incendió un camión petrolero en Catriel para reclamar por 35 despidos de una empresa transportista de hidrocarburos. Rubén Belich, secretario general del Sindicato de Camioneros de Río Negro, denunció que llevan 40 días de verso y mentiras y hasta ahora la empresa Vista Oil solo ha tenido evasivas, mientras hay 35 compañeros con telegrama de despido en su casa y sin cobrar un peso. Desde el gremio de camioneros advirtieron que van a parar en todas las áreas hasta que la empresa reincorpore a los trabajadores despedidos. ATE protesta frente a la CENAF. La Asociación de Trabajadores del Estado de Río Negro llevará adelante esta mañana una serie de actividades con radio abierta y concentración de trabajadores para denunciar la falta de presupuesto de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y para exigir una política pública respetuosa de los derechos de los más chicos. La movida tendrá lugar en la sede central de la CENAF en Viedma y en otras delegaciones de la provincia. El sindicato reclama que se incorpore más personal y también que se destinen más módulos de alimentos, bonos de colectivos, computadoras, impresoras y refrigerios básicos para los trabajadores. Encuentran excremento de rata en el pan destinado a una escuela de Viedma. Porteros del CENS número 17 de Viedma, que funciona en el barrio Seferino, denunciaron que el pan destinado a los niños de hijos de los adultos que concurren a esa escuela encontraron excremento de rata. Responsabilizan a las autoridades provinciales de no realizar los controles de seguridad e higiene pertinentes para cuidar la salud de los niños. El personal de servicio de apoyo y docentes del establecimiento espera la suspensión del proveedor de alimentos. UPCN de Río Negro expresó su malestar por el hecho y el total respaldo y acompañamiento a los compañeros trabajadores. Presentaron la lista Germán Abdala de la CTA Autónoma en Viedma. La lista que representa al oficialismo gremial para la seccional Viedma presentó en la mañana de ayer a los candidatos y candidatas de la lista 1, encabezada por Carlos Hugo Aranea para el cargo de secretario general y Carlos Alberto Echepare Borda como secretario adjunto. Las elecciones tendrán lugar el próximo 8 de agosto, en simultáneo con las elecciones de las autoridades provinciales y nacionales de esa central obrera. Juntos Somos Río Negro hará alianza con el peronismo federal. Así lo definió la mesa provincial del oficialismo que se reunió en Viedma, presidida por el gobernador Alberto Weretiknek. El vocero del encuentro fue el ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, quien ayer brindó declaraciones explicando la posición del partido de Weretiknek. Di Giacomo dijo que ya no estamos en ese enfrentamiento entre el macrismo y el kirchnerismo. Hoy estamos en una recomposición de un peronismo federal. De esta manera, el oficialismo comienza a darle forma al desembarco a Río Negro del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, uno de los precandidatos a presidente del espacio que, entre otros, lidera el senador Miguel Pichetto. El general Godoy, el Partido Obrero, denuncia que el intendente agredió a su concejal. En concreto, expresan que la mañana de ayer, el intendente de Godoy, Luis Ivancic, agredió físicamente al concejal Gabriel Musa mientras el dirigente realizaba gestiones en el municipio. Denunciaron que sin motivo alguno, Ivancic agredió a Musa con insultos, empujones, lo tomó del cuello y le dio una patada en la espalda. Desde el Partido Obrero consideraron que Musa fue atacado porque ese partido representa una verdadera oposición en general Godoy, representa a los trabajadores y esto resulta intolerable para Ivancic. Los barrios Las Flores y Jardín eligen autoridades vecinales el próximo sábado, según informa la Junta Electoral Municipal de Viedma. En el barrio Las Flores se presentan las listas número 11 de Yolanda Ramos y la lista número 22 que encabeza Jorge Catrín. En tanto, en el barrio Jardín se presentan la lista número 22 con Marcela Pasos y la lista número 247 con Gisela Coronado. Los padrones se encuentran exhibidos en la página web del municipio de Viedma y en la sede de la Junta Electoral Municipal en Brown 161 de nuestra ciudad. Las noticias nacionales. Lombardi defendió los despidos y el ajuste en Telam. El titular del Sistema Nacional de Medios Públicos señaló que la decisión se tomó por la situación heredada y que era necesario para mejorar la empresa. El funcionario negó la persecución política o sindical y destacó el clima de libertad con el que se trabaja en la agencia. Los trabajadores del tema manifestaron que Lombardi sigue mintiendo para justificar una política de despidos que, además de inhumana, solo busca congraciar al Fondo Monetario Internacional a costa del derecho al trabajo de cientos de trabajadores. La inflación del primer semestre superó el techo salarial que había previsto el gobierno para todo el año. La inflación medida por el Instituto de Estadísticas del Instituto Estadístico de Trabajadores alcanzó el 16,1% en el primer semestre. En junio la inflación fue del 3,5% contra mayo y la interanual se ubicó en el 29,5%. El Centro de Estudios de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, del que participan más de 50 gremios confederados en la CGT y en la CTA de los trabajadores, destacó el fuerte impacto de la suba de precios en el salario real, que cayó 4% en un año. El gobierno gasta más en pagar intereses de la deuda que en salarios, lo confirmó un informe privado de una consultora muy cercana al gobierno. Se trata de la consultora IDESA, de neto corte oficialista, que publicó un informe sugerente sobre la orientación del gasto público en la gestión de gobierno de Mauricio Macri. La conclusión a la que llega es que por las decisiones tomadas por Cambiemos, el Estado Nacional gasta más en intereses que en salarios, según consignó la consultora. En los primeros 5 meses del año 2018, los pagos de intereses de deuda ya se convirtieron en el segundo ítem de gasto público por detrás de las jubilaciones. Preocupación ante la violencia creciente contra quienes adhieren al aborto legal. En distintos puntos del país y en diferentes ámbitos creció el amedrentamiento a quienes llevan pañuelo verde. El día en que la Cámara de Diputados discutía la media sanción por el aborto legal, seguro y gratuito, en Jujuy, un grupo de manifestantes en contra de la ley le arrojaron agua hirviendo a un grupo de mujeres que llevaban el pañuelo verde. Ese mismo día, en Río Grande, la periodista Lorena Uribe fue atacada, insultada e intimidada por un grupo de mujeres mientras realizaba la cobertura para el programa radial Pro Aborto Legal. En La Matanza, Gabriela Guerreros, días después, una pastora pentecostal que expuso en las audiencias informativas en Diputados, fue amenazada e insultada como abortista y asesina. En Mendoza, 3 casas aparecieron con pintadas antiaborto. A Natalia Montero, integrante del movimiento feminista Mumala, le apedrearon la casa por la noche por colgar un pañuelo verde en el balcón. Hay decenas de casos en todo el país que preocupan a las organizaciones proabortistas y que han sido denunciadas ante la justicia. Mientras tanto, en el Senado continúan las audiencias en el plenario de comisiones, donde los participantes exponen sus argumentos a favor o en contra de la iniciativa de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.